Y hoy nos acompaña Josun Irabien, que es candidata a la alcaldía de Amurrio por el JPNV. Josune, ¿qué tal? Egunon. Bai, egunon. Eskerrik asko oiara irratia etortzeagatik. Zuei. Bueno, pues parece que, por cierto, que está usted en estado de buena esperanza, que se suele decir. Bueno. O de embarazo, vamos, para ser más. Sí, ¿y sí. ¿Cómo se lleva esto en una campaña bueno, y a las puertas de, bueno, de pues, las elecciones? Ya, hombre, hace 4 años también me tocó ser candidata de la JPNV y con respecto a aquel entonces lo único pues que me encuentro, desde luego te cansas más, ¿no? Pero bueno, en principio muy bien, la verdad es que se lleva muy bien. Es como es un proyecto también ilusionante, pues hay que llevarlo bien, estamos muy bien. Llevan ustedes tiempo con la participación ciudadana, tratando que los ciudadanos se implique en los problemas, en la problemática, en los temas del día a día. Y ha dado la impresión de que han conseguido, bueno, pues no sé, ilusionar gente. Uh-huh. Eso en política sí que es un dato interesante. Sí, bueno. Digo porque, en fin, con toda la que cae y con las encuestas que dicen que los políticos pues tienen una mala imagen. Sí, bueno, es cierto que, bueno, si leemos un poco los programas que presentan los partidos políticos hoy en día, todos parece que están hablando de participación ciudadana, ¿no? Pero nosotros, pues la verdad es que ya hacía tiempo que ya creíamos en esta forma de acercarnos al ciudadano y hacerle partícipe, ¿no? Un poco de la vida municipal, porque veíamos que hay una carencia. Y entonces, bueno, pues efectivamente, como bien comentas, hace ya un año, más de un año y medio aproximadamente, cuando pusimos en marcha la iniciativa Zabaltzen, pues fundamentalmente buscamos, ¿no?, esa complicidad con el ciudadano, pues un poco también porque no está acostumbrado a que se le pregunte directamente qué es lo que piensa sobre los temas. Y la verdad es que efectivamente la respuesta ha sido fantástica y nosotros al final lo que hemos hecho ha sido plasmar un poco nuestro programa político en el libro de viaje que llevamos, ¿no?, un poco el libro de ruta, pues un poco todo esto. Y sí que seguramente ha generado ilusión porque la gente ve en cierta forma las aportaciones recogidas ahí, ¿no? Esto, bueno, claro, debe dar también un poco de miedo, ¿no? Porque cuando se pregunta al ciudadano, el ciudadano, yo por ejemplo diría, bueno, pues me gustaría tantas cosas, pues voy a ponerlas ahí en la nota, ¿no? Pero luego al final hay que ser realista y todas ellas no se pueden cumplir, pues porque no hay recursos suficientes para poderlas llevar a cabo. Imagino que ustedes habrán tratado también en su programa de ser realistas. Sí, bueno, efectivamente. Además, habida cuenta, si hablamos de proyectos estratégicos, de grandes inversiones, pues hay que ser conscientes de la realidad que vivimos, ¿no? Pero de una manera general, bueno, una cosa que ha sido sorpresiva, por lo menos en las conclusiones que sacamos de Zabaltzen, ha sido que tampoco la gente está reclamando unas inversiones espectaculares, ¿no? Aboga más por esos pequeños detalles en la calidad de vida. Y bueno, creemos que en buena parte son asumibles, independientemente del coste, que no creo que sea suficiente. Muchas veces lo que reclaman más es una gestión más directa o más estar en relación con el ciudadano, con la ciudadana, ¿no? Y sí que a la hora de plantear la redacción del programa electoral sí que hemos tenido todas estas cuestiones. También es cierto que había otras cuestiones que también hemos considerado que eran especialmente importantes y que no han salido referenciadas en ese proceso Zabaltzen, pues por ejemplo el tema de euskera o el tema de social tampoco tenía una importancia excesiva, pero claro, nosotros obviamente consideramos que también la puede tener, ¿no? Entonces quiero decir que al final el programa electoral ha sido un poco basado en todas estas cuestiones, siendo, como digo, realistas y sabiendo de antemano que la situación por la que vivimos, sobre todo las instituciones pequeñas como son los ayuntamientos, es una situación delicada, ¿no? Quizás los ciudadanos se fijan en los partidos, en los grupos que preguntan, y si pregunta, por ejemplo, el suyo, pues es evidente que como el tema del euskera pues se da por hecho que ustedes van a estar implicados en él, quizás por ahí. Pero lo que sí sorprende es que, por ejemplo, en un momento como este, donde hay tantísimo problema pues económico, tantísima gente en paro, pues quizás no se pida más que quizás las instituciones locales, que no sé qué pueden hacer en ello, si uh-huh. pueden hacer mucho, porque todo eso viene dado ya de gobiernos de más altura, pues en qué pueden incidir para que, de alguna manera, paliar ese gran problema de la falta de empleo. Bueno, la falta de empleo y otras tantas, ¿no? Quiero decir que al final sí que es cierto que un ayuntamiento es la institución más cercana al ciudadano. Sí que es cierto que mucho el marco competencial pues limita también, ¿no?, un poco lo que puedan hacer los ayuntamientos en cada momento, pero las áreas de promoción económica de los ayuntamientos tienen un peso importante, yo creo que tiene que ser mayor aún si cabe, porque al final se trata también de promocionar pues los valores que tienes y ponerlos en práctica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues en el caso concreto de Amurrio, pues tenemos una sociedad pública que es Amurrio Videan, que es un recurso muy interesante precisamente para trabajar en esas claves pues de formación, un poco de búsqueda continua, de mejora continua también, un poco todo lo que tiene que ver con el tema laboral. También es cierto que nosotros en el programa también lo llevamos, ¿no?, que nos creemos que resulta imprescindible hacer políticas concretas y de impulso al comercio local, también a la industria local, y en ese sentido pues creemos que se pueden hacer cositas. Y esas cositas, sin duda, en un marco coyuntural competencial más amplio, pues seguramente pueden ser importantes, ¿no? O sea, quiero decir que tampoco los ayuntamientos, aunque su marco competencial no sea claramente establecido en torno al empleo, sí que hay muchas cuestiones que puede hacer que finalmente fomenten el empleo, incluso dentro de los propios ayuntamientos. Se pueden hacer programas específicos de empleo para determinados colectivos y, bueno, en esa línea yo creo que hay mucho mucho camino que podemos hacer. Pero hay que hacerlo entre todos, claro. Bueno, el día domingo se abrieron las urnas a las 9 de la mañana y el ciudadano irá o ciudadana pues a meter allí su voto y el día 23, bueno, ese mismo día 22 ya sabremos por la noche quién será la alcaldesa o alcalde del municipio de Amurrio, de la villa de Amurrio, y hay dos opciones, parece muy claras. No sé muy bien si habrá mayorías, si tendrán ustedes que unos u otros que negociar pues para llegar al final a conseguir el equipo de gobierno. Pero, en fin, la suya desde luego es una opción muy clarísima. Sí, es una opción como, bueno. Bueno, todas son opciones, pero quiero decir la. Sí, pero como era hace 4 años, ¿no? Quiero decir que al final. Bueno, nosotros lo que nos arrastra es la ilusión, ¿no? La ilusión que teníamos hace 4 años, que casi nos da, bueno, estuvimos desde luego muy cerca y nos quedamos con todo el apoyo que tuvimos. No fue posible porque quisimos también respetar la mayoría, ¿no? Que eso es otra cuestión que. Las listas más votadas. Efectivamente. Eso suele decir. Que esas cuestiones yo creo que en política denotan pues cierto grado de elegancia y en aquella ocasión nos quedamos ahí a poquito, ¿no? Y esa misma ilusión es la que nos está llevando en cierta forma pues a todo lo que ha sido el proceso, como he comentado antes, a Baltzen, y bueno, en definitiva también el trabajo en grupo que se está haciendo, ¿no? Que es un trabajo muy muy importante. ¿Qué pasará el domingo? Pues la verdad es que lo que tendrá que pasar, lo que tenga que pasar, pero sí, decir, no tenemos la bola aquí, ¿no? Pero obviamente has utilizado un término que yo creo que nosotros, yo creo que deberíamos tener, bueno, de hecho lo tenemos incluido también, ¿no? Hablábamos de un acuerdo social y político porque creemos también que desde el primer momento habrá que hablar con todo el mundo, independientemente de la situación en la que estemos, ¿no? Independientemente, por lo tanto, quién sea la lista más votada. Pero esto es una de las claves también que hemos visto un poco de diferencia significativa con lo que ha sido la gestión de los últimos años por quien ha gestionado el Ayuntamiento de Amurrio. Y en ese sentido, bueno, yo creo que tenemos una idea más o menos definida que hay que hablar con todo el mundo y que seguramente tenemos que alejarnos de ese planteamiento de unipersonales y buscar pues que en definitiva todos los que integran una corporación tendrán cosas interesantes que aportar, ¿no? Por lo tanto, porque en definitiva también la búsqueda de los objetivos es prácticamente la misma, ¿no? Tenemos un objetivo común todos, que es la mejora, en este caso, de Amurrio, ¿no? Entonces, bueno, parece que ese es el tiene que ser el punto de partida, ¿no? Entonces, bueno, lo que vaya a pasar, pues lo veremos, ¿no? Se supone que es el objetivo de todos y por eso se presentan a las elecciones. En su caso, bueno, en el caso de todos los municipios, parece que los ciudadanos quieren, pues no sé si es posible, mayor participación, mayor transparencia, más información, más cercanía de la administración. En algunos casos, pues es claro, se oye, incluso la ciudadanía lo demanda. No sé si eso es posible, ¿cómo es posible? Bueno, hoy día, desde luego, estar cerca tampoco es tan difícil, porque con los medios que hay, ¿verdad?, incluso con las nuevas tecnologías, en fin, todo eso hace que nos acerquemos, si queremos, incluso estemos cerca todo el día, ¿no? cosa que, bueno, tampoco es posible, pero... Sí, bueno, nosotros algún alcalde incluso dijo en Amurrio que se conectaba por las mañanas y por las noches a Facebook y estaba en contacto con sus ciudadanos. Sí, bueno, pero también es cierto que las nuevas tecnologías no llegan a todo el mundo, ¿eh? Sí, es una parte muy importante, pero también es cierto, y bueno, y también decía yo creo que era el mismo político al que hacía referencia, pues cuánta gente acude habitualmente a Bildarratz. Eso es Joaquín Bildarratz, que cuánta gente se acerca normalmente a una institución. Eso sí me sorprendió, ¿eh? Sí. Que era muy poca la gente. Eso es en comparación con la gente que hace una gestión, por ejemplo, en un banco, ¿no? Bueno, pues en definitiva también es eso, ¿no? Yo creo que se ha perdido un poco la esencia misma de lo que es, tiene que ser un ayuntamiento, en el caso concreto de Amurrio, ¿no? Amurrio, los últimos años también como ayuntamiento ha crecido mucho en servicios, también en capacitación y número de trabajadores en la casa, pero sin duda también, bueno, se ha llevado también a plantear que, bueno, se está, entendemos que el ayuntamiento en ciertos momentos aparece como estancos, ¿no? Como muy, muy fragmentado, y seguramente pues es un tema que también habría que darle una vuelta, ¿no? Porque, bueno, lo que es cierto es que no podemos, por una gestión pequeña y bueno, no podemos marearle al ciudadano o a la ciudadana que se acerque. También, por ejemplo, por nombrar alguna cosa concreta que llevamos en el programa, por ejemplo, está el tema de agilizar los trámites en las licencias. Ahora le voy a preguntar por el programa. No, pero quiero decir que al final hay que buscar esas fórmulas que acerquen sobre todo, y que dé la sensación de que cuando se va a hacer una consulta al ayuntamiento llevas una respuesta y no un vuelve dentro de 3 días porque habrá pasado el papel a la tercera persona o cuarta que lo tenga que gestionar. En ese sentido, creemos que se puede agilizar los trámites. ¿Y va a ser usted, si llega a ocupar el sillón, vamos, de la alcaldía, alcaldesa de ordeno y mando, de bastón, o va a delegar? Es decir, ¿vamos a conocer al resto de los concejales y concejalas? No porque están en una lista, sino porque les vamos a conocer, porque el día a día va a permitir un contacto incluso con... Dos cuestiones. Bueno, primero, el sillón no, y en todo caso yo creo que será una silla. O silla. Yo soy una persona mucho más modesta y seguramente me muevo en esas claves. O sea, yo entiendo que también mi tiempo en la política pública tiene que ser, pues como debería ser en muchos casos, un tiempo limitado, y tiene que ser sobre todo intenso, ¿no? Y en esa intensidad, bueno, desde luego cada uno puede hacer la apuesta que quiera, pero yo tengo mi propia concepción de lo que tiene que ser el trabajo, y siempre he abogado y me gusta además trabajar en equipo. Soy mucho más partidaria de esa cuestión. Y sí que es cierto que igual es que soy un poco pues chapada a la antigua en ciertas cuestiones, pero sí que muchas veces he echado de menos, ¿no? Pues que en una institución pues como el Ayuntamiento de Amurrio, en la que hace años se sabía quién era el concejal de cada área, que resultaba fácil identificarle en la calle y bueno, hacer consultas y demás, bueno, pues esa figura se ha perdido porque ha ido concentrada sobre una misma persona. Tampoco creo que en este caso el alcalde o alcaldesa tenga que saber hasta si se cambia un enchufe en determinado centro o en determinada, bueno, instalación, ¿no? Porque quiero decir que... Hay que confiar en el equipo. Efectivamente. Se supone que, y en este caso nosotros además, yo tengo plena confianza porque llevamos gente muy, muy, muy capacitada. O sea que yo estoy muy, muy tranquila. Vamos al programa. No, en fin, es muy amplio, lo he visto y bueno, hay de todo y para todos. Pero sí, en líneas generales y para que no los oyentes no digan, bueno, porque estarán seguramente a estas alturas ya... pues un poco cansados ya de campaña, pero sí, y además tienen la oportunidad de verlo si quieren, pues tanto que lo han recibido en sus casas o incluso en la red, en internet, lo tienen colgado en la iniciativa Zabaltzen, por lo tanto, pues, pero bueno, las líneas maestras de esto, que no de las grandes obras, que esas las vamos a dejar aparcadas, porque no hay dinero para ellas, si es que había alguna idea de hacer alguna grande. Algunas sí hay. Sí, para las islas. Pues sí hay. Díganos, ¿cuáles son esas líneas? Bueno, las líneas fundamentalmente es, bueno, como decía antes, por una parte que partimos de una situación económica complicada y bueno, queremos empezar un poco por hablar de la necesidad de un plan de eficiencia que nos permita ahorrar, ver un poco las prestaciones que puede tener el Ayuntamiento de Amurrio y en la medida de lo posible, por supuesto, pues ver que ese ahorro pueda llegar al gasto corriente, también al tema de ciertas gestiones, ¿no? Tenemos que andar muy finos, pero sobre todo lo que comentaba antes, ¿no? La importancia de los acuerdos sociales y políticos como idea fundamental para funcionar en un ayuntamiento, y sobre esa idea nuestro grupo, la verdad es que hemos trabajado bastante la idea de que es necesaria una planificación previa, por lo tanto no basado en la improvisación, que el día a día hay que resolver, por supuesto, pero una planificación que nos permita determinar a dónde queremos ir de aquí a 4 años, que sería el plazo lógico del tramo pues de legislatura, ¿no? Y a partir de ahí también, pues basado sobre todo, como bien decías antes, las nuevas tecnologías te lo permiten, y también muchas más cosas que permiten a la cercanía con el ciudadano y la ciudadana, y es un sistema de información eficaz, que fluya la información, pero en un doble sentido, ¿no? Lo que decíamos. Y en ese doble sentido, sobre todo la regeneración de esos espacios de participación ciudadana, buscar esas fórmulas, volver a traer, que sea atractiva la institución para el ciudadano y que se encuentre a gusto y que sepa que si en un momento determinado quiere asistir o quiere ir al ayuntamiento a hacer una gestión, bueno, pues que va a tener una respuesta, ¿no? Y que también a nosotros nos sirva para saber exactamente en qué claves nos movemos, pero también por un poco para esa mejora continua. Y sobre todo sobre esas líneas fundamentales hemos desarrollado lo que es luego ya es un programa más por áreas, más a detalle de todas estas cuestiones, que si quieres puedo entrar perfectamente y te las daré en dos pinceladas, como tú quieras. Tenemos 4 minutos. Bueno, es muy complicado en 4 minutos explicar Por un eso programa. lo decía yo, que lo mejor es quizás Sí, que. no, porque además, mira, como comentábamos, el programa, quizás algunos se sienten a hacer un programa y en 2 horas lo han hecho, ¿no? Porque eso muchas veces parece que lees un programa y eso te acaba yo rey, y que se puede aplicar en cualquier sitio. En nuestro caso, el programa pues tiene un trabajo previo del año y pico que hemos estado con Zabaltzen, más el tiempo que le hemos dedicado después, ¿no? A detallar y a concretar esas cuestiones que digo que nos faltaba un poco. Por lo tanto, hablar en 4 minutos, y ya veo que ya son menos, Que es difícil. pues es complicadísimo. Pero bueno, de una manera muy general, yo te puedo dar, o sea, podríamos darte Unas pinceladas ahí de lo pues que sí, todo es importante, pero bueno. buscar otra vez un poco la importancia que tienen las juntas administrativas, que tienen que tener el contexto de Amurrio como un todo y como realmente como un valor, y también los propios barrios, ¿no? Pero también es cierto que se necesita por parte del ayuntamiento dotarles de ayuda económica y técnica que les permita, en cierta forma, también a ellos mismos desarrollar los proyectos que tengan como propios, ¿no? Entonces, los espacios que se puedan generar en torno a las juntas administrativas y los barrios son cuestiones que, desde luego, a nosotros nos preocupan mucho. Como decía antes, también el tema de promoción económica, sobre todo todo lo basado con la figura de Amurrio Bidean, también todo lo basado con el comercio, con la industria local, todo lo basado con el apoyo en el sector primario, que es un sector que en el conjunto de Amurrio tiene mucha importancia. En temas sociales, también. Una de las claves que también tenemos que llevamos como programa, porque también nos ha salido así del diagnóstico previo, ha sido que hay que hacer una reestructuración del área de servicios sociales que tenemos en el ayuntamiento y una necesaria coordinación de los diferentes programas que hay. Aquí hay una clave que nos ha salido en tema social y también vinculado a la salud, que es un tema que nosotros queremos darle importancia dentro del programa, que es la calidad de vida, la apuesta por la calidad de vida. Y es que, en la medida de lo posible, nosotros como grupo vamos a impulsar siempre que se cree un nuevo ambulatorio para Amurrio. Creemos que ahora mismo el actual reúne una serie de condiciones que son perfectamente mejorables, y creemos que la redacción de un nuevo plan general nos permitiría, cómo no, lanzarnos en una mejora, y esta mejora tendría que ser la construcción de un nuevo ambulatorio. A nivel medioambiental, cómo no, los residuos, que es ese Bueno, gran tema, pero bueno, que sería voy a pasar. un programa entero para él. Pero que no, vamos a pasar rápidamente por él diciendo, bueno, ya sabemos cuál es nuestra apuesta, que es la comarcalización, por lo tanto, optimización de los recursos sin tener que gastar más en un servicio más deficiente encima, ¿no? Entonces, bueno, de eso podríamos hablar mucho, pero vamos a pasar. Y sobre todo, bueno, en temas urbanísticos, pues bueno, que deja de ser esa materia gris que, bueno, estos últimos años se ha basado sobre todo en modificaciones de norma muy, muy generalizada, ¿no? Y vayamos a hacer la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, pero desde el punto de vista de participación que decíamos desde el principio, ¿no? Cuanto más participativo sea desde el principio, seguramente más de todos va a ser, y entre todos definiremos mejor qué futuro queremos Sí, quizás para menos Amurrio. problemas también al Efectivamente. ciudadano. Otra de las claves en tema urbanístico, por ejemplo, son pequeñas cositas, pero una pincelada es que se nos ha reclamado y creemos que es perfectamente asumible la realización o cubrir ciertas zonas de juegos y demás para que sean un poco polivalentes y que puedan generar, pues es que podamos hacer más vida en la calle. Sí, sí, un uso cuando el tiempo no lo impide. Efectivamente. ¿No? Otra cuestión importante, que es así que por la que apostamos sí o sí, es la creación de un parking que tiene que ser ya de manera inmediata, porque si no, de aquí a 4 o 8 años realmente vamos a tener un problema serio en Amurrio, si no lo tenemos ya. Y es pues, un parking público rotatorio, más o menos céntrico, que también impulse, como no, al comercio local. Y esa eficacia que decíamos en obras y servicios con la creación de seguramente de una brigada de obras de intervención inmediata. El tema cultural, por supuesto, no nos podemos olvidar de él. Tenemos espacios e infraestructuras culturales muy interesantes, pero que son mejorables, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y luego también, como no nos queremos olvidar de todas las asociaciones culturales de Amurrio, que han tenido en su momento un valor imprescindible y que han sido motor de la vida de Amurrio. Tienen ustedes una vida social muy... muy ajetreada. Intensa. Muy intensa, efectivamente. Pues tenemos que intentar conseguir volver a funcionar de manera conjunta, porque hay ciertos proyectos estratégicos que se pueden hacer entre todos. Y bueno, pues como decíamos, el tema deportivo, pensando también un poco en la calidad de vida, pues generar esos espacios que ya están hechos, pues darles valor, esas zonas de paseo, esas zonas de para poder hacer footing o salir a correr. Bueno, pues todas estas cuestiones importantísimas. El euskera, por supuesto, el movimiento se demuestra andando, y en nuestro caso la lista la conformamos gente bastante, bueno, una media de euskaldunes muy alta, y bueno, mi compromiso personal además es que van a sudar la gota gorda, porque vamos a intentar ser nosotros los que lo utilicemos y seamos el ejemplo para que luego la cadena dentro de la administración no se rompa, y que vamos a tener que hacer un esfuerzo mayúsculo con todos los medios y todos los recursos que existen, ponerlos más en valor. En definitiva, bueno, en temas de juventud también, pues hablar pues de la juventud en clave de, bueno, de darles el valor y la presencia que se merecen, pero que ellos sean un poco los partícipes y quienes nos indiquen un poco a dónde quieren ir, y tenemos que recuperar un poco esta cuestión con ellos, porque bueno, creemos que es realmente imprescindible, ¿no? Como tal, ahora mismo tampoco tenemos ni siquiera un técnico de juventud contratado, y es un tema que habrá que plantearse en profundidad. Y esto es, un resumen minutos, muy resumido. Efectivamente, sí que es cierto que quisiera, bueno, pues la verdad es invitar a todo el mundo que quiera ver más a detalle, porque digo, el programa es un programa creíble y elaborado muy a conciencia. Bueno, pues que simplemente con decir que tenemos un blog, bueno, con poner blog y os unirá bien en un buscador, pues te lleva directamente al programa, ¿no? Entonces, bueno, ahí la gente, yo invito a la gente a que conozca el programa, y que si tiene un rato, no solamente las noches en las que no pueda dormir, sino más allá, que lo consulte, eso es, como libro. Bueno, sería que los ciudadanos, antes de ejercer el derecho al voto, ¿verdad?, que es un derecho y además pues muy saludable, que se lean los programas, todos los programas, y que luego pues decidan que voten a lo que ellos quieran, evidentemente. En el caso suyo, pues claro, por supuesto, bueno, la opción está clara, ¿no? Sí, bueno, nosotros, ¿qué vamos a decir? Y ya, pues eso es lo que le pido, que ya pues diga a los ciudadanos y ciudadanas de su municipio de Amurrio, no, pues que apuesten por su opción. Pues simplemente invitar, desde luego que... O que vayan a votar. Bueno. Primero, que yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y es una cosa interesante, ¿no? Poder votar a los ciudadanos, a quien te vaya a representar en tu municipio, yo creo que no hay cosa mejor, ¿no? Porque es la institución más cercana, como decía antes. Y por otra parte, pues yo creo que la mejor opción es que conozcan todos los programas, que conozcan todas las personas y todas las caras y ojos que hay detrás de cada programa, y que apuesten por la credibilidad de esos equipos. Y en este caso, por supuesto, yo confío plenamente en el equipo que conforma la EAJPNV, y espero que la ciudadanía así lo contemple. Por lo tanto, yo no sirvo para pedir el voto, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, pero sí que es cierto que nosotros, por lo menos, ilusión tenemos a raudales y ganas de trabajar también. Bueno, pues eso es muy importante. El ciudadano de los demanda ilusión, y sobre todo en momentos complicados como estos, económicamente hablando, pues más todavía. Pues le deseamos muchísima suerte a su candidatura. Hablaremos el día 20, 23, porque el 22 prácticamente no, porque a lo mejor lo están celebrando, ¿O no? O no, pero bueno, probablemente. Porque, desde luego, como decíamos al principio, hay dos opciones muy claras. Luego el ciudadano elegirá y decidirá cuál es la suya. Josune Irabien, candidata a la alcaldía de Amurrio por EAJ-PNV. Muy amable por venir. Uh-huh. Ah, ha sido un placer. Sorteón. Bye. Es que recasco.